Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Primero de mayo. Proletarios del mundo unidos. La historia de la clase obrera es la historia de sus luchas cotidianas, grandes y pequeñas, con derrotas y victorias. Esa historia de lucha es la que permitió que ésta pueda ir organizándose y reconociéndose como tal en las barricadas. Al avanzar, la industrialización fue erosionando sus tradicionales formas de vida y subsistencia en nombre de la libertad del individuo y del progreso de la civilización. El mercado lo fue empujando a la proletarización y la proletarización a la miseria. De allí que la primera generación de obreros dirigió su enojo frente a la explotación, destruyendo las máquinas y los galpones donde se guardaba el producto de su trabajo, que no los enriquecía a ellos, sino a quienes los explotaban, los burgueses. Este movimiento fue conocido con el nombre de los destructores de máquinas o ludistas. Desde aquel movimiento, que a los ojos de sus patrones era irracional, podríamos decir que la fábrica y el barrio que los albergaba en condiciones infrahumanas fue el lugar por excelencia para empezar a reconocerse con sus pares, para comenzar a reconocer que la lucha aislada del individuo contra su situación de explotación no era el camino. Primero, comenzó a organizarse para resolver problemas puntuales. En un mundo donde el individuo estaba solo frente al mercado, no existía ningún tipo de protección social y que solo poseía su fuerza de trabajo para subsistir, un accidente de trabajo, una enfermedad o la muerte del obrero podían sumir en la plena pobreza a su familia. Y fue la solidaridad frente a estos acontecimientos que fue uniendo a los trabajadores en sociedades de resistencias o socorros mutuos. Paralelamente, también entraron en escena como clase en las luchas. En las barricadas de 1848, no solo por mejoras en sus condiciones de trabajo, sino contra esa sociedad que los oprimía. Nunca la revolución fue tan mundial como en esa primavera del 48, en que Europa se llenó de barricadas. Fue efímera, pero la experiencia de la lucha y de la derrota es incalculable. La cantidad de obreros que murieron en esas barricadas fue el gran paso para comprender que la organización y la lucha era el camino. Organización y lucha no dentro de un espacio nacional, sino que tenía que ser mundial. Comprendieron que si el capital no tenía patria, ellos tampoco. Tenían que organizarse en una gran organización internacional. Y el manifiesto comunista de Marx y Engels, escrito al calor de las barricadas del 48, proporcionaron el programa para su organización. La derrota del 48 fue solo un impas. Prueba de esto fue la fundación de la Primera Internacional y la rebelión que crecía desde adentro. Y se condensó en la Comuna de París, donde el pueblo francés y los trabajadores organizados tomaron el control cuando las autoridades no sabían cómo hacerlo. A pesar de la derrota, la comuna marcó el camino. Abrió la etapa de la organización en sindicatos bajo la égida de la Segunda Internacional. Las luchas obreras pasaron a ser las grandes protagonistas de la era del imperio. La lucha por la jornada de las 8 horas, la prohibición del trabajo de los niños, el derecho a organizarse y pensar una sociedad distinta fueron las banderas que marcaron el horizonte y las preocupaciones de la burguesía se tornaban cada vez más posibles. Y la represión física e intelectual recrudeció. Las banderas se mancharon de sangre y el trapo rojo fue la bandera para recordar a los compañeros caídos en sus luchas. Fue precisamente en esos años, 1889, en que la Segunda Internacional toma el 1 de mayo como día de jornada de lucha y protesta internacional de los trabajadores en honor a todos los obreros muertos por luchar y continuar con la lucha. Un siglo después, donde nuevamente el liberalismo volvió a ser amo y señor, y nuevamente liberó al individuo y éste volvió a estar solo frente al mercado, vemos cómo las conquistas que con lucha, organización y muerte de los trabajadores fueron suprimidas, y la flexibilización y la precarización del trabajo es moneda corriente, llamamos nuevamente a retomar las banderas de la lucha y a volver a convertir el 1 de mayo en una jornada de protesta internacional. Hoy más que nunca está en vigencia la convocatoria. Proletarios del mundo, unidos. ¡Arriba los pobres del mundo! ¡En pie los esclavos y mar! ¡Alcémonos todos a grito! ¡Viva la Hola, buen día para todos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están todos? Queríamos agradecer hoy el editorial, lo escribió Gladys Perry, y queríamos hacer mención a esto. Sí, compañera que hemos entrevistado acá, que es integrante de la junta interna de la AGD del CBC de Moreno. Exacto. Hoy, en esta emisión de Ruido Rebelde, vamos a estar teniendo centralidad en el Día Internacional de los Trabajadores. En ese sentido vamos a tener un mapa político de todas las expresiones callejeras de la izquierda política y social. Sí, en el día de hoy, digamos, como está ocurriendo en los últimos años, y hago una corrección, no es Ruido Rebelde, mucho palo para que aprenda, Juan, tenemos el siguiente escenario, digamos. Diversas expresiones locales han realizado anoche y realizarán hoy de diferentes formas, conmemoraciones de la fecha, y también habrá actos centrales, no uno solo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podríamos definir tres escenarios, ¿no? En Buenos Aires va a haber un acto en la Plaza de Mayo convocado por el Frente de Izquierda que han conformado el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista, a partir de las 15 horas. Luego en Parque Lezama, también a las 15 horas, el espectro por ahí de la izquierda más radical, de algún modo, de la izquierda piquetera, va a estar haciendo un acto. Ahí van a confluir Fogoneros, la Comisión de Homenaje a los Combatientes Revolucionarios, el FTC 29, Brazo Libertario, Todu, el MTR Santucho. Es un acto más bien de las organizaciones que vienen de la tradición piquetera. Creo que también va a estar Quebracho ahí. Luego en Plaza Lorea tenemos otro acto de la izquierda independiente, donde está la corriente Víctor Choque, creo que va a estar gente de La Compa y un número importante de organizaciones sociales y sindicales. Luego también va a haber actos en la zona de Congreso de la Cuba MTR. Justamente vamos a estar hablando con Oscar Cooperman, uno de los referentes. Así que tenemos también lo de IMPA, que vamos a estar haciendo mención. Un mapa bastante amplio. Y ¿no? La lluvia, digamos, o las condiciones climáticas que no van a acompañar ninguna de estas actividades, digamos, en el ámbito local. Hoy, a partir del mediodía, iba a estar la actividad que iba a organizar la Murga Meta y Negra. Tenemos entendido hasta el momento que esa actividad se suspende. Y ayer, también por cuestiones climáticas, lamentablemente, se suspendió la actividad de Aguante, que se iba a hacer todo este fin de semana en el IMPA. Recordemos que la fábrica recuperada por los trabajadores, donde funciona el bachillerato popular IMPA, ha recibido, digamos, o está recibiendo en este momento un nuevo intento de desalojo a partir de que un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró anticonstitucional la ley de expropiación que hizo la legislatura, ¿sí? Este tema, bueno, ayer a la noche justamente los compañeros de... No me sale el nombre. Los compañeros del programa que va de 7 a 10, es impresionante, tengo una laguna mental en este momento. Agua fuerte, gracias Martín Raffo, la operación que nos está auxiliando. Le hicieron una nota a miembros de la cooperativa IMPA en la que relataban la situación, y el sábado iba a actuar, entre otros grupos, Las Manos de Filippi. Sí. También en ese marco de actividades por el 1 de mayo, ayer hubo una actividad acá en Moreno, en el centro del Churqui, que participaron la radio y varias expresiones sociales y políticas de izquierda, así que saludamos la iniciativa de estos compañeros. Bueno, vamos con un breve audio y ya estamos en la entrevista con el compañero Cooperman. Estamos en comunicación telefónica con Oscar Cooperman, dirigente de la Cuba MTR y militante histórico del PRML. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día. Buen día, un abrazo grande y un día de lucha para toda la clase obrera. Sí, por supuesto, Oscar. Y una de nuestras actividades de lucha precisamente es difundir lo que otros medios de comunicación no hacen aquí en esta radio recuperada. Así que te agradecemos mucho por haber establecido comunicación con nosotros. Gabriel, está, te saluda. Está clarísimo la voluntad que ponen y sabemos que como referentes ustedes siguen siempre adelante transmitiendo toda la actividad de los movimientos, tanto de ocupados como desocupados. Gracias. Desde acá te quería decir que estamos hablando con vos, Juan, que te saludo primero, Gabriel, y yo soy Sandra. Bueno, un abrazo Sandra y un abrazo a Gabriel, y por supuesto... Así no te mareamos. Bueno, vamos. Bueno, en primer lugar, Oscar, queríamos conocer qué caracterización hacen desde el PRML de la coyuntura política en que tenemos en este 1 de mayo. Bueno, en realidad no ha cambiado mucho la situación en estos 7-8 años. Vivimos en un gobierno donde nos da, a través de los medios y a través de los discursos a los cuales nos está acostumbrando la señora presidenta prácticamente todos los días, a un país virtual y un país real, ¿no es cierto? Un país donde baja la desocupación, un país donde no hay inflación, un país donde un INDEC muestra una realidad totalmente ficticia, ¿no es cierto? Porque desde el movimiento territorial del PRML, como es la CUBMTR, nosotros, y como todos ustedes que vienen en los barrios, saben de que la realidad concreta sobre la desocupación, el hambre y bueno, la falta de acceso a la educación, porque no podemos quejarnos ni de los docentes ni de los profesionales de la salud, pero sí de las condiciones edilicias y aparte de la falta de presupuesto que tienen inclusive tanto la salud como la educación para llevar adelante este programa, este proyecto que según el gobierno es excelente. Por lo tanto, en un año electoral y en un año con tantas promesas y con cosas que no se cumplieron en 8 años y que no creo que se cumplan de un día para el otro, nosotros, nuestro voto es por luchar, ¿no es cierto?, por seguir luchando, por seguir adelante y por, en definitiva, que algún día y que no sea muy lejano, en lugar de esta gente que se candidatea a dedo, que se autopostula, bueno, desaparezcan del escenario y sean los trabajadores y el pueblo los que guíen los destinos de nuestro país, porque creemos que en la clase, en nuestros trabajadores, sino en los representantes de los trabajadores como Moyano, sino en nuestros compañeros que trabajan en la construcción, que trabajan en un taller, que son médicos o maestros, ahí puede estar realmente quien conduzca los destinos de nuestro país. Por eso nosotros creemos que es un gobierno en el cual como lo ha demostrado, no está gobernando por los trabajadores del pueblo, sino para un grupo de amigos, un grupo de empresarios, y creemos que el gran vuelco va a venir después de octubre, cuando, por lo que aparentemente dicen las estadísticas privadas y generales, y lo que vemos, este gobierno continúe, porque ahí va a venir un ajuste y vamos a tener la realidad concreta de más represión y, por supuesto, siguiendo pagando una deuda ilegítima y seguir adelante con todos estos proyectos que realmente tiene este gobierno que no benefician ni a los desocupados ni a los trabajadores, ¿no es cierto? Seguro. Te queríamos preguntar, la organización de ustedes, ¿a dónde convoca y con qué consignas hoy al acto del primero de mayo? Sí, por un primero de mayo clasista hacemos un acto donde invitamos a organizaciones hermanas que venimos a lo largo de los años caminando las calles, los cortes de ruta y los cortes de puentes, y convocamos a las 2:30 de la tarde en Rivadavia y Rodríguez Peña en Congreso. Estamos haciendo una evaluación francamente por el tema de que yo estoy en la zona de Avellaneda, reunido de temprano acá en el local nuestro, y llueve. Nuestros compañeros salen de los barrios, por ejemplo, alrededor de las 11:15 para poder llegar al centro tipo 2:30 de la tarde. Entonces, lo que estamos viendo es si realmente seguimos adelante con el acto, porque lamentablemente no vamos a poder montar los equipos de audio en el escenario que tenemos pensado, además, si sigue esta lluvia, ¿no? No, sí, las condiciones climáticas, la verdad, no han acompañado este fin de semana. Sí. Estábamos mencionando nosotros, ¿no?, todas las actividades que se han tenido que suspender. Bueno. Lo que yo digo es que, bueno, siempre habrá otro 1 de mayo y habrá un 29 de mayo donde nosotros recordaremos el cordobazo como lo hacemos todos los años. Claro. Por lo tanto, vamos a seguir evaluando de la mesa ejecutiva si lo hacemos o no. Estamos hablando con los delegados de los barrios. Hay muchos barrios que con la tormenta que cayó anoche, especialmente esta madrugada, no se va a poder salir. Así que, bueno, estamos haciendo una evaluación. Pero bueno, después veremos si continuamos o no. En principio, vuelvo a repetir, Rodríguez Peña y Rivadavia en la zona de Congreso, uh-huh, a las 14:30 horas con oradores del PRML, de CUBMTR, algunos estudiantes y compañeros de organizaciones hermanas que están invitados. Bien, Oscar, por último, por ahí cerrando, te queríamos hacer una pregunta que era algo que nosotros, mientras trabajábamos en la producción del programa, nos planteábamos como militantes, también nos planteamos, ¿no?, como un tema de debate necesario entre organizaciones, fraternas entre sí. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que ante este escenario político, en el cual una facción de la burguesía, como bien mencionabas vos, concretamente en su expresión kirchnerista, ¿no?, a partir de este falso discurso nacional y popular, parece tener una presencia tan hegemónica en el escenario político, ¿cómo puede explicarse que los trabajadores, aquellos que reivindicamos posiciones clasistas, no hayamos podido confluir en un acto unificado? Bueno, Lenin decía con quién y para qué, ¿no es cierto? Evidentemente un acto mismo unificado me parece que no sería ser honesto con nuestra propia clase. Acá, si hay intereses electorales, si hay intereses, si hay este infantilismo de querer figurar como el partido más importante, entonces se reúnen tres organizaciones que, como decís vos, durante muchos años con sus compañeros de base hemos caminado largos recorridos, inclusive hasta desde el vuelco del 2001 con el derrocamiento de la Rúa hasta pasando por Duhalde, y hemos dejado sangre de los compañeros como Costecchi y Santillán, o como de último el compañero Ferreira. Yo creo que de repente el infantilismo de estos dirigentes ha llevado realmente a esta fracción. De todas formas, son pequeñeces realmente de estos compañeros que en su proyecto electoral se olvidan realmente de quiénes son las bases y por qué luchamos el resto de organizaciones. Yo creo de que un frente realmente de lucha, un frente realmente revolucionario, un frente realmente que defienda los verdaderos derechos de los trabajadores y el pueblo, se va a lograr con el tiempo, de a poco, en unidad y, por supuesto, el día que muchos de todos nosotros empecemos a dejar las mezquindades y esta soberbia política que tenemos muchos dirigentes, muchas organizaciones, y sobre todo aquellos que se creen que son el ombligo de la política, el ombligo de la izquierda, y que pueden hegemonizar a aquellos que realmente queremos hacer las cosas de otra manera, ¿no? No, clarísima la caracterización y la respuesta que daba. Oscar, te mandamos desde acá un gran abrazo. Gracias por compartir esta mañana de primero de mayo estas reflexiones y poder dar un punto de vista que no llega a la mayoría de los compañeros sobre la caracterización de la Argentina y también sobre las diferentes miradas que tiene la izquierda política social de esta Argentina. A los tres, a toda la audiencia, un abrazo muy grande. El compromiso es seguir luchando, compañeros, y seguramente de ese frente o de esa unidad que hablaba el compañero que me hizo la pregunta, la vamos a ver. No sé, yo soy un hombre bastante grande, digo mayor, a eso me refiero, pero seguramente ustedes que son jóvenes lo van a poder lograr y seguramente muy pronto flamearán otras banderas sobre el continente. Bueno, esperemos que así sea, Oscar, sí. Y que tengas un buen día. Hasta la victoria, compañeros. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Recuerden que nos pueden llamar al 466-6559 o mandar un texto firmado al 1561-540359. Bien, y antes de ir a la tanda, y esperemos que en este caso las condiciones climáticas nos acompañen, el sábado 7 de mayo se realizará en el Centro Social y Cultural El Cañón, ubicado en Monsegur 260, esquina Irigoyen, en Moreno Sur, el tercer Festival Artístico y Cultural del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. La convocatoria será a partir de las 17 y hasta ahora están confirmados Guayacán, un grupo folclórico, el Piru Jiménez, un guitarrista, digamos, y un intérprete muy bueno, muy interesante su arte, tango, rock y blues, la Murga Meta Negra y Semifusa, con los que hablaremos dentro de un ratito, y

Te podés comunicar con nosotros acá al teléfono 466-6559 o mandarnos un texto al 1561-540359. Bueno, mañana lluviosa, tarde también lluviosa de ayer, que ha complotado contra muchas actividades que se iban a realizar en el día de ayer y que se iban a realizar hoy para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores por parte de los compañeros de nuestra clase. Pero Hay compañeros. Los obreros ocupamos la calle. Pero hay grupos que no tienen problema con estas cosas, porque tienen lugares cerrados para hacer los actos. Eso es interesante, la cuestión del lugar techado para hacer los actos. Hay otros que ¿Cuánta guita necesitas para un lugar techado? Primera pregunta. Calculamos que el alquiler de un estadio como el Luna Park debe ser bastante caro. Pero también los que no han tenido problemas en estos días para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores... Son los que lo festejan otro día. Son los que lo festejan otro día. Bien, en este sentido, digamos, ¿no? Por otro lado, decir, multitudinario, más allá de los métodos contrarios a la clase obrera que utilizan para movilizar a los trabajadores, no podemos negar que el acto de la CGT fue multitudinario, ¿sí? Y en el mismo, digamos, Moyano... hizo una convocatoria, más que nada un emplazamiento, diría yo, a que la presidenta vuelva a presentarse como candidata y que defina ya mismo su candidatura. Además de reclamo de que un hombre del movimiento obrero, que lo viene haciendo ya hace bastante tiempo, sea el vice. Por otro lado, hubo una serie de gestos de acercamiento entre Hugo Moyano y la CTA, por definirla ya a esta altura, traidora y fraudulenta, encabezada por Hugo Yasky, ejerciendo una virtual intervención de lo que es nuestra central de los trabajadores argentinos. Hubo toda una serie de acercamientos, decía, a partir de una carta en la que le envía Hugo Moyano, mejor dicho, el Consejo Ejecutivo de la CGT, firmada por Moyano y por el Secretario General de Judiciales, Jorge Julio Piumato, en la que invocan, ¿sí?, a que más temprano que tarde, prontamente, pueda volver a haber una central unificada. Le piden por favor que vengan con ellos. No es que le piden por favor. A ver, digo, el acercamiento político que ha habido en esta etapa, ¿sí?, y más bien la caracterización idéntica que hacen del gobierno kirchnerista como un gobierno nacional y popular. Obviamente los tiene en algún momento que hacer confluir políticamente. Por eso nosotros caracterizamos a Yasky como un traidor a todo el discurso de la CTA, ¿sí?, a todo el discurso histórico, etcétera, que viene desde el Congreso de Huerta Grande, ¿sí?, allá en Córdoba en los años 70, y define obviamente el posicionamiento de la conducción de Hugo Yasky, ¿sí?, y de la conducción celeste de Hugo Yasky. Los gestos no se hicieron esperar. Yasky le dijo que esta unidad de hecho ya existe a partir de que ambas centrales defienden el mismo proyecto, y también le planteó que esta unidad existe en acciones que se han realizado en conjunto, y menciona algo que a nuestro criterio es insultante, agradeciéndole y tomando como referencia esta unidad de acción que existe entre la CTA de Yasky y la CGT, el paro unificado que se realiza cuando se asesina a nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Recordemos que en ese momento la CTA convoca a un paro de 24 horas, ¿sí?, después de que Hugo Yasky dijo la nefasta frase "nuestro límite es la muerte", y en una conferencia de prensa en conjunto con Hugo Moyano, Moyano mismo anuncia un paro de la CGT de una hora. No sé si recordás hecho, Sandra. Sí, sí. Bien, estos gestos... Lo que pasa es que me empezás a recordar y se me empieza a agarrar el... Y mejor me estos gestos de acercamiento, ¿no? Obviamente son evidentes, ¿sí? Y hoy concretamente la CTA de Moyano, nos imaginamos que estará una parte importante de la Celeste, se realizará en el estadio Luna Park. Así que estos compañeros con la... fondos sindicales de los que disponen tendrán el suficiente dinero como para alquilar varios estados cerrados y alquilar también varios los micros aparte para ir, obviamente, con nuestros aportes mensuales sindicales. Bueno, estamos tratando de establecer una comunicación telefónica para darle continuidad a este... Es decir, que no nos llames al 466-6559. Llamanos o no, mándanos un mensaje de texto al 15-6154 en este momento 0359, porque si nos llama al otro teléfono les va a dar ocupado. Ahí nos llegó un texto y... Sí, que dice lo que nos comentaba nuestro operador Martín Raffo. Y lo que también decíamos por los micrófonos de Mucho Palo para que aprenda, dice: hola, por cuestiones climáticas se suspende hasta próximo aviso la Peña Murguera. Igual el locro sale con fritas. Podés venir a buscar tu porción a solo 10 pesos, meta negra y semifusa. Bueno, compañeros de Meta Negra, vamos a repetir esto a lo largo del programa, que todos aquellos que quieran pasar por la Sociedad de Fomento Mi Barrio pueden ir a buscar el locro para compartir, digamos, con su familia. Bueno, seguimos con las actividades. Estamos justamente en línea con los compañeros de Meta Negra Semifusa. Hoy está planteada la actividad, vamos a ir a la comunicación con ellos para que nos comenten cómo viene el programa del día y si finalmente se lleva adelante la actividad. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Acá te saludamos Juan, Gabriel y Sandra, ¿cómo? Bueno, buen día. Saludos para todos. Bueno, ¿cómo viene hoy este día? Un día complejo, ¿no? Por las cuestiones climáticas, están todos viendo qué hacer. Sí, estamos, bueno, en realidad ya tomamos una decisión, pero estamos acá desde temprano haciendo el locro. Sí. Y bueno, lamentablemente las demás actividades las vamos a pasar para otro día. Ajá. Pero estamos acá en la Sociedad de Fomento y vamos a estar vendiendo locro, si alguien igual gusta, vamos a estar acá. Está, y decime, ¿puede ir cualquiera? ¿No estaban reservadas las cantidades de porciones? No, hay porciones reservadas, pero todavía quedan. Ah, bueno. ¿Están 10 pesos? 10 pesos con un vasito de vino. Uh-huh. Y bueno, está rico. Está bien. ¿Más o menos para qué hora va a estar el locro? Así. Para las 12. Más o menos para mediodía llegamos. Para poquito. El mediodía pasamos, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, después estaremos viendo para qué día lo pasamos. La jornada un poco iba a ser, el eje iba a ser el Día del Trabajador. Sí. Habíamos organizado invitar diferentes organizaciones sociales y culturales para que vengan a mostrar sus trabajos. Íbamos a hacer micrófono abierto, bingo, peña. Y bueno, lo mismo lo vamos a estar haciendo otro día que decidiremos. Está bien, y acá por los micrófonos de la radio pasaremos la buenísimo información. Bueno, te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros. Estaba en duda la convocatoria de la actividad, algunos compañeros nos estaban preguntando. Ya sabemos que se pueden acercar, que la jornada se va a pasar para un próximo fin de semana, pero igualmente hoy pueden acercarse a llevarse su porción de locro los que viven ahí en la zona de mi barrio. Sí, con eso no les vamos a fallar. Perfecto, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, y suerte gracias, con el chicos. Locro, chicos. Gracias. Saludos a todos. Chao, saludos. Hasta luego. Nos vamos a ir a la tanda con una versión de La Internacional del Sexto Congreso de Cuba. Yeah. Estás escuchando... Estás escuchando... Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Buen día, Norberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Acá en el piso estamos Juan Ruedi, Gabriel Castillo y Sandra Cobas, bueno, comunicándonos con vos. En principio te agradecemos esta comunicación tan temprana, les comentamos a los oyentes que estamos hablando con Norberto Senior, compañero referente de la agrupación Víctor Choque, conocido por las históricas luchas de AT Sur. En principio, Norberto, queríamos saber tu punto de vista en función del contexto político en que se lleva adelante esta jornada de primero de mayo. Bueno, el contexto político es muy complejo para los trabajadores en la Argentina. En primer lugar, por supuesto, hay un contexto mundial de una crisis que en la Argentina todos los de arriba parecieran querer negar o al menos hacernos creer que no tiene incidencia sobre nuestra realidad. Esa crisis mundial, por supuesto, ha golpeado, como pocas veces ocurre, en los centros principales del poder económico financiero del mundo. Y al mismo tiempo, bueno, la Argentina, que es un país con una estructura profundamente dependiente, donde el grueso de los ingresos que llegan al país dependen de sus exportaciones, evidentemente su economía de corte extractivista, de corte exportador de productos agrarios o de productos con poco valor agregado, hace que cualquier cimbronazo de esa crisis realmente pueda repercutir mucho más duro que lo que lo hizo hasta ahora en cualquier momento. Y esos problemas estructurales no son atacados en lo más mínimo. Esto para dar un marco general en donde el imperialismo vuelve a la guerra una y otra vez, donde el precio del petróleo, de los alimentos, el de la soja en particular, pueden en estos contextos tan críticos dar golpes para arriba o para abajo, claro, en forma enorme, y obviamente eso va a tener su repercusión en la Argentina. Por ahora le ha permitido al gobierno obtener una cantidad de recursos, fundamentalmente producto de la exportación de soja, y ocultar el carácter mediante el cual el gobierno privilegia las enormes ganancias de las empresas más concentradas y multinacionales, privilegia el pago de la deuda externa, especialmente a los organismos financieros. Lo ha podido encubrir echando algunos bálsamos de todo ese dinero que recauda sobre sectores que habían sido muy golpeados en los años 90 y que habían sido el eje de la rebelión de finales de los 90 y del 2001. Y con eso ha logrado confundir y crear un discurso supuestamente progresista, nacional y popular, que debemos desnudar, que no es su verdadero carácter. No, por supuesto, eso está claro, y bueno, en parte, digamos, es la tarea que todos los que militamos en diferentes espacios, en diferentes frentes, esta radio nosotros la consideramos un frente también de militancia, tratamos de llevar día a día adelante. Te queríamos preguntar, en el contexto de lo que vos estás diciendo, ¿dónde va a ser la convocatoria que realiza, digamos, AT Sur y la Víctor Choque, y con qué consignas para el día de la fecha? Bueno, nosotros vamos a concentrarnos en Plaza Lorea, una plaza histórica de lucha de la clase trabajadora, especialmente en los primeros años del siglo pasado. Dame un segundo, por favor. Sí, sí. Oh. Hola, sí. Estoy en la calle, por eso, perdónenme que... No, no, está bien, no te... Un poquito complicado. No te das problema. En la Plaza Lorea, que desde hace varios años, desde que se produjo un primer auge de luchas obreras, salariales, en el año 2005, desde ese entonces no dejamos de hacer actos de primero de mayo en los cuales los protagonistas sean los trabajadores en conflicto, las direcciones sindicales que hayan llevado adelante las principales luchas, porque desgraciadamente hay otro criterio que muchas veces pone por delante la especulación política, electoral y partidaria en convocatorias a las que no hemos dejado de asistir año tras año, como la de la Plaza de Mayo, pero que este año tiene un carácter tan electoralista ligado a su propuesta del Frente de Izquierda que nos parece que sí tiene una concepción completamente diferente a este acto en el que hemos abierto la participación a compañeros del frigorífico rioplatense en conflicto. Hemos planteado la solidaridad con los trabajadores docentes y estatales de Santa Cruz. Se va a expresar el conflicto del propio Ministerio de Trabajo de la Nación, de sus trabajadores, esa joven organización de trabajadores cooperativistas, precarizados y autogestionados, surgida de toda la experiencia de los movimientos desocupados. Sí, sí. Bueno, y en ese contexto estamos convocando a la necesidad de producir un reagrupamiento de carácter clasista, es decir, que ponga en el centro la lucha por el poder, que no es precisamente la lucha por sumar un diputado, un concejal, por sacar más votos en las elecciones, sino que es mucho más profunda y requiere hacer un esfuerzo por sumar a los mayores contingentes de lucha de los trabajadores. Bien, por último, que vos un poco lo adelantabas, ¿no?, en tu respuesta recién, pero ¿por qué o qué caracterización se podría hacer de cuáles son las causas, no solo que impiden la existencia de un auto unificado, sino la confluencia de diferentes sectores que muchas veces estamos juntos en la calle, pero que aún no tenemos la capacidad de articular herramientas políticas que permitan precisamente la construcción de ese poder que vos mencionabas recién? Bueno, realmente causas sería muy largo de analizar, porque siempre los problemas en la conciencia, en la organización, en última instancia relacionados con las condiciones materiales de vida, ¿no? Entonces, si hoy tenemos una clase trabajadora absolutamente fragmentada en diversos estratos salariales, en una precarización galopante que al propio interior de las empresas fractura a los trabajadores, una experiencia política también concreta fragmentaria desde hace mucho tiempo y corrientes políticas que hacen el centro de sus preocupaciones aparecer o mostrarse a sí mismos como que son los que tienen mayor claridad, las que hacen los mayores aportes, y muchas veces lo hacen a costa de golpear con métodos competitivos más propios del liberalismo que de la ideología que pretenderíamos profesar todos el campo combativo, luchador y clasista. Todos esos elementos obviamente van generando una cultura en las direcciones sindicales, en los cuerpos de delegados, en el activismo político y sindical, de mucha fractura. Lógicamente hoy se nos va a señalar que como existe un frente político, el espanto de la posibilidad de no poder presentarse por esta trampa tremenda de la ley electoral y del piso de votos que exige, y que entre comillas logra lo que estas fuerzas creemos que terminadas las elecciones no hay garantías de que no vuelvan a hacerlo de siempre, y que no es construir un frente de lucha sustentado en las experiencias de la clase más avanzada, pero en la realidad concreta de la experiencia de miles de trabajadores, no solo de una pequeña porción que ya se identifica con la posición de la izquierda. En ese sentido creemos que hay que dar una batalla más cultural y más profunda para que paso a paso vayamos avanzando en función de las preocupaciones y experiencia concreta de la mayoría de los trabajadores que salen a pelear. Y ese proceso es largo y como decía antes, no se circunscribe a crear ilusiones en una batalla electoral, sino que fundamentalmente tiene que ver con comprender en esa misma experiencia de lucha cuál es la estructura que rige los destinos del país, cuáles son nuestros enemigos y cuál es la fuerza y la unidad que necesita la clase trabajadora y el pueblo para poder derrotar semejantes enemigos. Bueno, Norberto, digamos, ya estamos a punto de llegar a la pausa de la primera hora de nuestro programa. Muy claros tus conceptos, creemos que son importantes y que aportan al debate que nos tenemos que dar los trabajadores para empezar a construir estas imprescindibles herramientas unitarias para fortalecer, digamos, la lucha de nuestra propia clase. Agradecemos que te hayas comunicado con nosotros, digamos, a pesar de, bueno, que te encontrás en la vía pública en este momento, y esperamos poder tenerte en este programa y en estos micrófonos en alguna otra ocasión. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes y más allá de que, por supuesto, esperamos que salga muy bien el acto que convocamos, que haya una concurrencia de muchos sectores de lucha, sabiendo que existen otros, bregar por la unidad social y política de la clase trabajadora sobre bases sólidas desde abajo tiene que ser nuestro objetivo, y a su modo el programa de ustedes contribuye a eso, así que por eso les agradezco mucho el espacio que brindan a todos los que estamos luchando todos los días por cambiar esta sociedad. Bueno, gracias a vos. Hasta la victoria. Si te querés comunicar con nosotros, aprovecha en este momento y llámanos al 466-6559, porque en un rato lo vamos a ocupar. Y si no, más seguro, ya mándanos un texto y firmalo al 15-6154-0359. Bueno, les recordamos que el sábado 7 de mayo se va a hacer el tercer Festival Artístico y Cultural, llevado adelante por el Bachillerato Popular El Cañón. En esta ocasión la consigna va a ser por el Día Internacional de los Trabajadores. Van a estar tocando en vivo Guayacán, que hace folclore, el Piru Jiménez, que es tango, rock y blues, Meta Negra y Semifusa, Marcos Pelaitay. Esto va a estar acompañado por muestra plástica, proyecciones y una exposición de las producciones del bachillerato. Habrá buffet y barra popular.

Buen día, Néstor Pitrola, ¿cómo estás? Buen día, un gusto, feliz día de los trabajadores. Te saludamos Juan y Gabriel del programa Mucho Palo para que Aprenda. Y bueno, queríamos charlar brevemente con vos una serie de cuestiones que nos parece importante escuchar la opinión de diferentes compañeros en este Día del Trabajador, digamos, ¿no? El que nosotros definimos como un día de lucha, y esta radio es una... o tratamos que este programa sea una barricada más en esa lucha. En este contexto, digamos, político, ¿no? Que estamos viviendo en la Argentina de hoy, la pregunta sería, ¿cómo se encuadra la conmemoración de este primero de mayo, en tu opinión? Bueno, tiene varias facetas la cosa. Como vos bien dijiste, para nosotros es un día internacional de lucha por la emancipación social de la clase trabajadora en todo el mundo, recordando la lucha de los mártires de Chicago. En ese aspecto, no compartimos lo que ha hecho la CGT, que primero no ha querido movilizarse un domingo porque movilizó huestes de trabajadores que salieron con permiso pago de sus empresas de todo tipo, de lesmata, de metalúrgicos y especialmente de camioneros. Es decir, está deformado, desvirtuado el carácter del primero de mayo en este acto, ya de movida por su característica. Luego ha sido un acto en defensa de la burocracia sindical, esencialmente. Un mensaje cifrado al gobierno en relación a todas las causas penales, a una cuota de poder para cubrirse de esa descomposición que está afectando a distintas fracciones de la burocracia sindical, más o menos oficialistas. Nuestro acto, en ese contexto, tiene por consigna central fuera la burocracia sindical de los sindicatos, y va a reivindicar y va a empezar con un delegado petrolero venido de la gran huelga de Santa Cruz, que está ya entre nosotros y va a ser el primer orador del acto, lo cual va a ser un símbolo de esa nueva generación que está pugnando por cambiar los sindicatos y el destino de la clase obrera en la Argentina. Entonces este acto que tenemos hoy, 15:30 en Plaza de Mayo, convocado por el Frente de Izquierda, va a ser una tribuna de obreros, luchadores, de carácter socialista, ¿no? Esta es la primera reflexión. Es la primera, la más importante. Luego va a cerrar el acto del Frente de Izquierda y lo cierra Jorge Altamira como candidato a presidente. Bueno, esto también tiene mucha importancia. Vos ves que en un cuadro nacional que tenemos elecciones todo el año y que vamos a culminar con las elecciones nacionales, determinando en el voto a dónde va la Argentina, digamos, desde el punto de vista de lo que puede ser una elección, sí, sí. Porque el régimen lo manejan intereses que no van cambiando con los distintos gobiernos, pero va a haber en disputa a dónde va el país. Y el Frente de Izquierda se ha colocado como un polo político de compactación, de unificación, dando una alternativa a esa gran lucha, a ese gran movimiento popular que hemos tenido desde octubre, por el juicio y castigo, sí, a los asesinos, sí, de Mariano Ferreira, ¿no? Uh-huh. Y que nos encontró unidos luchando, lo cual creo que fue uno de los movimientos más importantes, al mismo tiempo que los tercerizados han logrado la incorporación de más de 3.000 compañeros al ferrocarril. Uh-huh. Una de las grandes luchas del movimiento obrero argentino, la de los ferroviarios. Entonces, bueno, va a haber oradores ferroviarios en la plaza, va a hablar Jorge Hospital del Roca y va a hablar el compañero Reynoso del Cuerpo Delegado del Sarmiento. Entonces vos te das cuenta cómo se va enlazando en este acto nuestro los distintos aspectos de la situación política y cómo intervenimos en ella. Porque frente al gobierno kirchnerista tenemos una oposición capitalista, de derecha, de centro-izquierda, que es impresentable, que se ha ido destruyendo a sí misma, se han suspendido internas, se han hecho fraudes entre ellos. Sí. Tenemos un Alfonsín que piensa colectar desde la centro izquierda hasta de Narváez, un Pino Solana que ha abandonado su proclamada lucha contra el bipartidismo y se ha ido a buscar un lugar en la capital federal. Bueno, un cuadro político que frente al gobierno kirchnerista, que acumula contradicciones espantosas, ¿no es cierto?, porque el gobierno kirchnerista, desde la Cámpora y el Evita, el Partido Comunista y el Partido Humanista, que son las izquierdas colectoras de ellos, acumula hasta el clan Saadi o hasta los Menem de La Rioja, ¿no? Entonces este acto político también tiene el significado de intervenir en este cuadro frente a todas estas contradicciones, planteándole a la gente honesta que está buscando un rumbo progresista, un rumbo de transformación de la Argentina, que no lo va a encontrar en esta fuerza política de los partidos capitalistas, ¿no? Ajá, está claro. Néstor, en principio queríamos que le comentes a los que están del otro lado cuáles son las consignas programáticas bajo las cuales ustedes convocan como Frente de Izquierda al acto en Plaza de Mayo hoy. Bueno, en primer lugar, las reivindicaciones obreras, el salario equivalente a la canasta familiar, el pase a planta de todos los trabajadores tercerizados y precarios, el fin del trabajo en negro. Luego hay un planteo estratégico de tipo revolucionario en punto a la desocupación, que es el reparto de las horas de trabajo disponible, en tanto se discuten y se ponen en práctica las medidas para acabar con la desocupación. Entre ellas está el planteo del no pago de la deuda externa, cuestión absolutamente clave para disponer, por un lado, de un fondo de capital de industrialización del país y, por el otro lado, dejar de robarle a los jubilados la plata del ANSES con la cual se están suscribiendo bonos de la deuda pública. Todo esto forma parte de los 10 puntos del Frente de Izquierda. Luego, el Frente de Izquierda plantea la nacionalización de los recursos estratégicos del país sin indemnización alguna, sí. De los petroleros, de las mineras, de los recursos estratégicos, que fíjate vos que hoy estamos con una liberación de precios que va agravando la inflación en la Argentina. Sí, la de manera que los trabajadores, obviamente, ¿no?, de la mano. Y claro, ¿y quiénes van pagando los platos rotos de la inflación? Los asalariados, ¿no es cierto? Fíjate que Moyano ha dispuesto un convenio muy celebrado por la presidenta en la Casa Rosada que establece un 12% a partir de julio y termina en marzo del año que viene. Es decir que se está retrasando el salario desde el propio Secretariado General de la CGT frente a la verdadera inflación, ¿no? Así que todas estas propuestas son parte de los 10 puntos programáticos. Y luego hoy tenemos una convocatoria de tipo internacionalista. Estamos definidos por el apoyo a las revoluciones de los pueblos árabes, a las grandes movilizaciones obreras de toda Europa, incluso de los Estados Unidos. Estamos contra la invasión de la OTAN a Libia, en apoyo a la revolución en marcha también en ese país, por el retiro de las tropas de Haití. Es un frente que está definido en el orden internacional con una verdadera posición antiimperialista. Néstor, para ir cerrando, digamos, sabrá disculpar, muy interesante todos los planteos y, digamos, muchas de las cosas que vos decías quizás dan para seguir repreguntando, pero muchas veces los medios económicos de los que disponemos de las redes comunitarias hacen que las entrevistas no puedan o no puedan expresarnos, claro, digamos, todo lo que deseamos, claro, que el entrevistado se explaye. Es una pregunta que le hicimos a otros compañeros que ya tuvimos hoy en la radio de diferentes espectros de los que nosotros humildemente definimos como izquierda clasista, pero una cosa que, digamos, creo que a todos los que reivindicamos posturas de clase nos parece preocupante es muchas veces ante, digamos, coyunturas concretas, ¿no?, la falta de unidad de acción. En ese sentido, la pregunta concretamente sería, en tu opinión y en la opinión también, ¿por qué no?, del Frente de Izquierda, ¿por qué no hay un acto unificado hoy? Bueno, este es el más unificado que tenemos, no es un acto de un partido, es un acto de una confluencia de fuerzas. Ahora fíjate, después está Yasky en el Luna Park. Sí, lo mencionábamos hoy también. Y está el acto de Yasky, estuvo el de Moyano el viernes. El acto de Yasky Bueno, es el acto de una facción que ha quebrado a la Central de Trabajadores Argentinos en función de la cooptación kirchnerista. Esto es muy claro. La CTA ha sufrido un derrumbe en este punto, tuvo sus elecciones que terminó dividida con acusaciones cruzadas de fraude y que requiere una reorganización. Uh-huh. En algunas provincias, por ejemplo en Mar del Plata, hoy hay un acto donde el Partido Obrero, delegados del Cuerpo Delegado del Pescado y la CTA local uh-huh. hacen un acto común. Sí, sí. ¿No? No teníamos información de eso. Claro, acá no ha sido posible, no ha habido una convocatoria de este tipo, y en cambio tenemos el acto de Yasky en el Luna Park, que es un acto espejo con el de Moyano. A ver, es decir, es un acto de un sindicalismo oficialista ligado al Estado. No, está claro que es un sindicalismo, digamos, pro-patronal, pro-burgués, y que opera, obviamente, como toda burocracia sindical, digamos, al menos como bombero, ¿sí? Y como freno a la clase trabajadora, eso está claro. Cuando nosotros preguntamos el tema de por qué en un acto unificado, lo pensamos en función a las diferentes expresiones clasistas, ¿no? Obviamente, la CGT de Moyano y la CTA de Hugo Yasky están fuera de la clase trabajadora porque se han autoexcluido con sus prácticas burocráticas. Claro. No, el tema es, más que nada la pregunta apuntaba a por qué la izquierda que tiene posturas de clases no puede confluir aún hoy en actos unificados o en construcciones políticas unificadas. Bueno, por eso te digo, el Frente de Izquierda ha creado un polo uh-huh. y hoy vienen muchas expresiones que incluso exceden al Frente de Izquierda. Ya hemos tenido el apoyo de un partido que viene de otros agrupamientos que se ha formado en estos días en un congreso hace 10 días que se llama PSTU, que sí. Viene de un agrupamiento del FOS, bueno, que son varias agrupaciones, en docentes, en distintos gremios, y ellos también participan del acto. Vamos a tener la adhesión de la Asamblea de San Telmo, que ha invitado uh-huh. a un dirigente nuestro a una acción que hacen ellos al mediodía, y después adhieren al acto. Bueno, es un punto de agrupamiento de muchos sectores de izquierda y esperamos que con el correr de los días, en los términos de cada uno, este frente de izquierda pueda ser un punto de reagrupamiento importante en todos los planos. Mirá, en el subte hemos formado una lista clasista muy importante que encabezaron Charlie Pérez y Claudio de Le Carbonara, uh-huh. que disputó allí, sacó el 34% de los votos, y ha conseguido una corriente clasista importante en un nuevo sindicato que es vidriera de lo más avanzado del clasismo, como vos lo definís, en el sindicalismo argentino, y cuya dirección se ha plegado con Yasky. Sí, ¿no? Concretamente han tenido candidatos en la lista 10 en las elecciones de CTA. Exacto, a través de Norberto Pianelli. Es decir que estamos pugnando fuertemente por ello. Antes de anoche se ha cerrado una lista de unidad, la única que va a enfrentar a la burocracia de Yasky, de la UTE, uh-huh. el poderoso gremio de maestros de la capital federal. Sí. También una lista unificada de izquierda. Bueno, estamos en esa batalla. Es una batalla y es un proceso, obviamente. Bueno, claro, esto, es un proceso. Te agradecemos por la comunicación. Digamos, nos parecen importantes todos los intentos de unificar tanto políticamente como en la lucha a la clase trabajadora. Y bueno, esperemos que el acto salga con mucha fuerza hoy. Bueno, en un día frío, pero bueno, así es la lucha de nuestra clase. A veces muy dura, así que invitamos a todos a que estemos allí 3:30 de la tarde. Bueno, un abrazo muy grande. Está lanzada, gracias Néstor. Bueno, hasta acá la comunicación telefónica con Néstor Pitrola. Queríamos mencionar un par de mensajes. Chaza nos desea un feliz día a nosotros y a toda la clase a la que pertenecemos. Gracias, Chaza. Y Cristina del Cañón nos enviaba un mensaje en el que hacía referencia a la emoción que le causó escuchar la Internacional. La versión anterior que escuchábamos, que se oían también voces, no solo el audio grabado, era la que se cantó en el cierre del sexto congreso del Partido Comunista Cubano. Y ahora vamos a escuchar una versión, si se quiere, un poco menos difundida, aquí menos difundida, en absoluto difundida, que demuestra el carácter internacional, precisamente, del Internacional. Es una versión hard rock de la banda Tang Dynasty de China. Vamos con ese audio y después seguimos con el programa. Bye. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Seguimos en la mañana de este domingo, donde parece que el tiempo está mejorando. Nos vamos preparando, nos fuimos informando a través de los diferentes compañeros de organizaciones de cuál va a ser el cronograma de actividades para este primero de mayo, cuál es el contenido que expresan las diferentes corrientes políticas y sociales. Estuvimos en primer lugar conversando con Oscar Cooperman, dirigente de la CUBA-MTR, militante del PRML, que nos invitaba al acto que hacen en la zona de Congreso a las 15 horas. Luego pasó el compañero Norberto Senior con su convocatoria al acto de la izquierda independiente que se realizará a partir de las 15 horas en Plaza Lorea. Bueno, y por último, habíamos tenido una comunicación con Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero, que mencionaba la convocatoria que se realizará a partir de las 15:30 en Plaza de Mayo y que servirá el contexto de ese acto para el lanzamiento de la candidatura de Jorge Altamira por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Recordá que cualquier opinión que tengas, cualquier comentario con respecto a estas situaciones, a estas distintas posturas que hemos escuchado, sería bueno que nos las comentaras llamándonos por teléfono, y lo podés hacer al 466-6559, y si te da ocupado, no te preocupes, estamos tratando de llamar al próximo entrevistado. Si no, nos mandas un mensaje de texto al 15-6154-0359. Y esto es Mucho Palo para que aprenda con Sol, que acaba de salir. Te recordamos que también dentro de las convocatorias de los actos por el Día Internacional de los Trabajadores hay una convocatoria en el Parque Lezama a partir de las 15 horas, donde van a estar presentes la Comisión de Homenaje a los Combatientes Revolucionarios, el MTR Fogoneros, el MTR Santucho, el TODU, Resistencia Popular, FTC 29, Quebracho, entre otras organizaciones, en esta convocatoria en Parque Lezama. También se va a estar realizando una jornada en IMPA a partir de las 15 horas. Te podés acercar, acompañar la pelea de los trabajadores. ¿A dónde queda IMPA, Juan? IMPA queda en la calle Querandíes 3445, en el barrio de Almagro. Una cosita que quería mencionar, ¿no? A los entrevistados que hemos tenido hoy, que son convocantes de diferentes, digamos, espectros, clasistas, que convocan a distintos actos, les hemos realizado, precisamente por una cuestión de la idea del programa, las mismas preguntas. Todos dieron, digamos, o han hecho caracterizaciones, si se quiere, similares en cuanto a la etapa política. Todos, digamos, dijeron las consignas de sus convocatorias, pero nos llamaba poderosamente la atención que ante esta falta de unidad, que no solo se expresa en un acto, sino que se expresa muchas veces en las peleas cotidianas que llevamos adelante los trabajadores, concretamente todos tiraban o echaban la pelota, digamos, para el otro lado del terreno de juego, ¿no? Si nunca un hacerse cargo de que cuando las cosas no están funcionando hay algo que no está funcionando hacia adentro. El intento de todos de que el culpable es otro, o tercerizarlo en los otros que ni siquiera son de la clase o pertenecen a la clase. En principio, más allá del debate, que es una característica central en el micromundo de la izquierda, tiene que ver la construcción de actos por separado por las corrientes con puntos de vista en cuanto a la salida estratégica que se plantean, ¿no? En principio, a partir de los entrevistados que hoy hemos tenido, claramente vemos dos agrupamientos centrales. Uno, del Frente de Izquierda, que expresó claramente Pitrola, con el planteo de las elecciones como salida para los trabajadores, y las otras expresiones que ponen el eje en el reagrupamiento de las luchas y a partir de una salida revolucionaria que habrá que conversar profundamente con ellos para ver cuál es el planteo. Concretamente, y esto hay muchos escritos teóricos, ¿no? Hechos por diferentes autores marxistas, de ningún modo el plano electoral reformulo, de ninguna manera lo electoral es algo ajeno a la clase trabajadora en cuanto a que puede servir para capitalizar concretamente en un determinado proceso de acumulación. Ahora, si centramos todo en la vía electoral, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: dentro de los marcos de la democracia burguesa, ¿es posible que la clase trabajadora llegue al poder y al gobierno? A través de las elecciones. Ha habido experiencias históricas donde tácticamente organizaciones que después desarrollaron la lucha armada, caso del PRTR, por ejemplo, en la lucha de los ingenios tucumanos, Leandro Fote, referente obrero, fue diputado y logró que a través de su banca como tribuna de denuncia obrera se lograra una ley que se pudieran abrir los libros contables de los ingenios, lo cual era una vieja demanda. Claro. Tácticamente, evidentemente, puede servir, pero la salida estratégica, desde nuestra perspectiva, viene por otro lado. Pero la pregunta es si el proceso de acumulación viene después de que ganamos o viene antes de que ganamos. Era mi pregunta mientras que avanzaba la entrevista. No, bueno, concretamente a Pitrola le repregunto en ese caso porque, sí, digamos, tira la pelota para otro lado. Pero también hay otro tema, esta cuestión de la acumulación dentro de las estructuras partidarias y el marco electoral. Creo que también tiene que servir, y se lo tiramos a los oyentes, como debate para la siguiente cuestión. Expresiones que provienen de la izquierda, que han mantenido tradiciones clasistas en muchos casos, que hoy en día abrevan de las aguas del kirchnerismo, ¿creen sinceramente que es posible acumular para lo que ellos hoy denominan campo popular políticamente en los marcos de estas estructuras del PJ? Concretamente, ¿no? Y acá entran los problemas. La falta de categorización y conceptualización de muchas cuestiones. Definamos a campo popular. ¿De qué hablan los compañeros? ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de campo popular? Definamos otra cuestión en boga en la actualidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda independiente? Yo creo que son conceptos que hay que profundizar, y creo también, esta es una opinión personal mía, que, compañeros, la teoría ya se ha inventado, ¿sí? Y hay conceptos que son históricos. Precisamente la historicidad de estos conceptos tiene que ver con que siempre han servido para dar respuesta a la clase trabajadora. Lo fundamental de esta jornada de primero de mayo, las convocatorias están hechas. Compañeros, si estás del otro lado, anda preparándote la camperita y con el sarmiento alguna de las jornadas que ya te hemos comentado. Un primero de mayo en la calle, en lucha, y escuchando en la previa Mucho Palo para que aprendas. Nos vamos entonces a la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. El domingo 8 de mayo llega la Feria del Libro Independiente del Oeste. Además de los libros, revistas, cómics, cuentos, poesías, este año se suman discos y stands de organizaciones sociales. Feria del Libro Independiente del Oeste. También habrá buffet, radio abierta, muestras de fotos, instalaciones, música, cine. Feria del Libro Independiente del Oeste. En el Centro Comunitario El Transformador de Aedo, Caseros 200, desde las 9 de la mañana. Si llueve, se pasa para el domingo 15. Búscanos en Facebook. En estos momentos estamos comunicados con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. A nosotros nos parece que es un giro del Departamento de Estado, ya que Santos juega como un peón de los intereses del Departamento de Estado en la región. Latinoamericano.

Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle porque roban. Este delincuente a que nosotros generosamente le decimos menor es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5 y cuarto de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Aquí estamos con el bloque antirrepresivo. Sabes que las vías de comunicación sigue siendo solamente, no hay las vías, perdón. Hay una sola que es el mensaje de texto, que es el 15-6154-0359. Y bueno, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Walter Bulacio y por estas circunstancias... vamos justamente este fragmento lo vamos a dedicar a explicar en qué estado está la causa y cómo no avanza en realidad. Walter fue asesinado durante el gobierno de Menem. Él estaba tratando de entrar un recital de Los Redondos de Ricota. Es levantado por la policía, es torturado y una semana después muere en el hospital Fernández, comprobándose la tortura por Picana. Durante el gobierno no avanzó para nada la causa. Y esto hizo que se llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que nos cuente un poco más de todo esto, que es lo que mejor maneja, nos hemos comunicado con María del Carmen Verdú. Acá te saludamos en el piso, Juan Ruedi y Sandra Cobas. Carmen. ¿Qué tal? Un gusto oírlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco... A partir de ahí, esto llega a la Corte, ¿y qué pasó? Pasó algo histórico, porque es la primera vez que desde 1983 la República Argentina, el gobierno argentino y por consiguiente el Estado argentino fueron condenados por este organismo internacional, que es un tribunal formado por todos los países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos Argentina, y que tiene un rango superior a los tribunales supremos o las cortes supremas de cada uno de los países. Y como decía, el 18 de septiembre de 2003, esta Corte condenó a la República Argentina considerando que el Estado fue el responsable de la violación a los derechos a la libertad, la integridad física y la vida de Walter, es decir, en criollo, que lo detuvieron mal, que lo torturaron y que murió como consecuencia de ello, y también los condenó por haber violado el derecho de su familia de acceder a la justicia en el ámbito interno. La sentencia de la Corte tenía tres partes bien diferenciadas, igualmente importantes. Una referida a la causa interna, donde, para decirlo sencillo, los jueces de la Corte lo que le dicen al Estado argentino es: señores, terminen de una vez con esa farsa de juicio y condenen a los responsables. Sí. Eso obviamente no ha pasado y tampoco va a pasar nunca, porque aunque a lo mejor este año tengamos un juicio oral contra el comisario Miguel Ángel Espósito, es un juicio que llega más allá de tarde, 20 años después. Es en realidad el cierre de la impunidad, porque va a ser un juicio solo contra Espósito, responsable sí, sin duda, pero no el único. Obvio. Y además solo por un delito, que es el delito de privación ilegal de la libertad, es decir, de la tortura y de la muerte. Nada. Allí no se va a decir nada. Maravilloso. La segunda parte de la sentencia estaba referida al propio aparato judicial. Sí. Porque la Corte entendió que se había llegado a una gravísima situación de impunidad, así lo definen, por la corresponsabilidad de la totalidad de los jueces, camaristas, miembros de la Corte, fiscales, etcétera, que intervinieron en el trámite a lo largo de todos esos años hasta 2003, cuando dictan sentencia. Por supuesto, no ha habido tampoco ningún avance a ese respecto, ni lo puede haber. Son los jueces y el aparato judicial que el Estado necesita. Y la tercera parte era quizás la más importante desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y el pueblo, porque de una manera absolutamente contundente los jueces de la Corte Internacional señalaron que todo el sistema que tiene la Argentina, que facilita las detenciones arbitrarias por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad, es absolutamente ilegal, aún en términos estrictamente formales de la legislación internacional. Es decir, tengamos esto claro, la Corte Interamericana no depende de Correpi, ni es una organización de izquierda, ni forma parte de la Cuarta Internacional. Está formada por los estados que designan jueces para que la integren y aplica la norma internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en esos términos dijeron los jueces que la averiguación de antecedentes, las contravenciones, las faltas y, por supuesto, las razias, las detenciones de menores sin intervención judicial deben ser absolutamente erradicadas, cosa que ni este gobierno ni ningún otro jamás hará, porque sería atarle las manos a su brazo armado e impedirle ejercer su más valiosa herramienta de control social. Así que esa es la situación a las puertas de este juicio, que, como decía, no nos va a aportar nada nuevo, porque, en definitiva, lo que interesa, ya lo sabemos, que es que a Walter lo mató la policía y no hace falta que ningún juez venga a declararlo para que lo sepamos. Exacto. Carmen, ¿se han llevado adelante algunas actividades en esta semana? La actividad del Bauen tuvo una importante convocatoria. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue esta jornada? Sí, el miércoles pasado estrenamos en el Bauen el video Yo Sabía, que hicimos en una producción conjunta con los compañeros de TVPTS y que nos permitió mostrar a una buena cantidad de público, porque efectivamente nos sorprendió a nosotros mismos la convocatoria, el auditorio del Bauen, que es muy grande y que, vale decirlo, fue solidariamente prestado por los compañeros que administran el hotel. Estaba colmadísimo. Y bueno, allí con una presencia también muy grande de familiares de víctimas de la represión policial, mamás, papás, hermanos, novias, amigos, vecinos, que eran casi la mitad del salón, pasamos este video que lo que pretendía era mostrar no solo la historia de Walter para los pibes más jóvenes que no la vivieron, que por ahí no conocen los hechos, sino fundamentalmente para mostrar la continuidad, para mostrar de qué manera permanentemente se realizan estas detenciones arbitrarias que además nos están costando la vida de un chico por día con el gatillo fácil, con la tortura en algún lugar del país. Y que tuvo también cierta repercusión en los medios, lo que también es importante, porque no son muy frecuentes las veces en que logramos atravesar ese muro de silencio que imponen los medios del sistema a todo lo que denuncia las distintas modalidades de la represión estatal. Y este estreno del video se dio en el marco de un mes de actividades, de charlas, de debates, de mesas redondas en colegios, en universidades, en barrios, y va a culminar el próximo viernes, el 6 de mayo, en la Plaza Jusey, en Córdoba y Uriburu, frente a las facultades, con un gran festival de rock, donde van a tocar una buena cantidad de bandas interesantes, solidarias. Va a cerrar la Covacha, donde también esperamos que haya una buena concurrencia, en particular de los jóvenes, que son, en definitiva, los hijos de los trabajadores, las principales víctimas de estas políticas represivas estatales. Carmen, te agradecemos la comunicación que hayas podido estar compartiendo esta mañana con nosotros. Desde acá te mandamos un feliz abrazo día en el Día Internacional de los Trabajadores. Y te damos las gracias por ser siempre tan clara. No, al contrario, compañeros. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el programa, que viene saliendo cada vez mejor. Y nos vemos en la próxima. Hasta la victoria, Carmen. Chao. Hasta luego. Tarde para un recorte informativo. El resumen de noticias de FM Moreno en mucho Palo para que aprenda. Acabamos de escuchar Escape, Sergio Bolilla. Y estamos en comunicación con Fernando Ochoa. Acá en el piso estamos Juan Ruedi y yo. Ah, Sandra. Juan Ruedi y Sandra Cobas. ¿Cómo estás? Acá andamos. Un día bastante agitado de trabajo. Es un día que ha dejado una semana con mucho análisis. Y una de las cosas que ocurrieron fue el primer día de la semana, el lunes 25 de abril, porque era la cita. Ustedes recordarán que el Consejo Deliberante había hecho un pedido de informe sobre La Argentina Trabaja y había citado a Olga Barrios y a Claudio Peretta, funcionarios municipales que no se habían presentado hasta ese momento. Recordemos que se había hecho un pedido de informes que el Ejecutivo rechazó mediante una carta diplomática con la firma del intendente Andrés Arregui, en la que se informaba que no se podía dar mucha información respecto a que había acuerdos también con la provincia y con Nación. Pero algo sucedió el lunes 25 y la noticia fue que se presentó en el recinto como bien estaban invitados Olga Barrios y Claudio Peretta, pero acompañados por el intendente Andrés Arregui. Este no es un dato menor porque es la primera vez que pisa el recinto del intendente Andrés Arregui para dar explicaciones sobre las políticas públicas, en este caso sobre la Argentina Trabaja. Y lo que mencionó el intendente, y pudimos escuchar en récord informativo en vivo, fue que su presencia era para respaldar y plantearles que la política que se lleva adelante por parte del Ejecutivo es la de trabajar y responder las inquietudes razonables que tenían los concejales, mencionó Arregui. Lo que hay que remarcar, Sandra y Juan, es que el intendente se adelanta a una jugada en este marco de juego de ajedrez que se está viviendo en este año de elecciones, porque ustedes recordarán que semanas atrás había sido llamado y también para dar explicaciones a Fernando Vilelo, que es de director de comercio de la Municipalidad de Moreno, para dar explicaciones sobre la contravención de Mirko García. Y como no habían llegado las explicaciones a conformar a los concejales, está citado Marcelo Bradín, secretario privado del intendente Andrés Arregui, el Ejecutivo. Esto hace que Arregui sea adelante y esté presente el día lunes. No sorprendió a muchos. A los pocos que sorprendió se acomodaron en esta reunión que duró más de 2 horas, se presentó documentación y se estima que se van a seguir citando a Olga Barrios y Claudia Peretta para que den más explicaciones sobre la Argentina Trabaja. ¿Les parece que escuchemos a la concejal María Melamed de la Unión Pro Bun, que habló con nuestro compañero Rubén Bustamante y respondió algunas inquietudes? Creo que sí. Pero nos van a cortar el programa en el medio. ¡Bah! No, pero andamos bien, andamos bien. Si bueno, nos apuramos, todo entra. Esta última opción, antes que nada, buenos días, Rubén. Esta última opción creo que no es así, porque tampoco es la intención nuestra, y ya lo dejamos muy claro, de que nosotros estamos acompañando en la gestión del intendente para que él finalice su mandato. Lo que sí, vamos a hacer las observaciones necesarias, como lo venimos haciendo siempre, en aquellas cosas que queremos que se transparenten o se clarifiquen. Por eso hemos pedido informes. Sí, lo que sorprende, en mi caso, es que ante una contestación de un informe sobre el tema de las cooperativas o Argentina Trabaja, no obtuvimos ninguna respuesta, salvo que estaban tomados los seguros, que tampoco me daban ninguna información. Bien, a ver, hoy, esto que usted se preguntaba en la última sesión, y que forma parte de un pedido de informes, pero además, en algún momento, y lo dijo Claudia Cef, cuando existían los planes Argentina Trabaja, ha sido una constante de solicitar información. Hoy, Barrios y Peretta, y lo sumo a Rey, respondieron categóricamente, es decir, les entregaron a ustedes la documentación que respalde que los 5.000, pero son menos porque es la primera etapa, creo que son 2.500 entre 3.000 personas tienen la cobertura de laboral, tienen el seguro de salud, o fue más una expresión política lo de hoy. Bueno, a decir verdad, ellos han entregado una documentación por escrito que realmente no hemos tenido tiempo de leerla y analizarla. Entonces, mal te podría decir o darte una respuesta que desconozco lo que está escrito en esa información. En forma de... Bueno, ahí escuchábamos a María Melamed mencionando la documentación que se presentó y algo que remarcaba nuestro compañero Rubén Bustamante. Fue una presentación política, de eso no hay dudas, y lo que se ha hablado por parte de los concejales y hasta por el propio intendente es cuidar la institucionalidad, esa institucionalidad que siempre hemos mencionado nosotros desde estos micrófonos. Uno de los temas para seguir trabajando, y les dejo así picando en la mesa, es que un tema que incluye el pedido de informes del Consejo Deliberante es conocer las obras que realizaron las cooperativas y cuáles son los nombres de las que las ejecutaron y en qué lugares las llevaron adelante. Hasta el momento no se dio explicación sobre este punto y vamos a seguir haciendo el seguimiento de esta información las próximas entregas de Mucho Palo. Bueno, interesante el panorama local, las contradicciones interburguesas están a la orden del día. Lamentablemente sabemos que ninguna de las facciones políticas que se expresan respecto a este tema lo hacen por defender intereses de los trabajadores de la Argentina Trabaja, sino un escenario político balcanizado donde se están reposicionando. Continúa la novela del PJ con muchos elementos nuevos seguramente en este tiempo. Te agradecemos, Fernando, por compartir esto. Vamos a seguir esta semana de cerca cuáles son las movidas que va a hacer un intendente que cada vez se le escapa más el agua entre los dedos. Me gustó lo de la novela. La voy a apuntar para seguir trabajando. Es un día de lucha. Saludos, compañeros. Felicidades, compañero, en este día. Acá también saludos de lucha para vos. Sí, que nos veremos en la semana trabajando. Dale. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hasta aquí la comunicación telefónica con Fernando Ochoa. Más que novela, Juan, ya puede decirse culebrón a esto del PJ. Los programas que siguen ahora, después de mucho palo, El Alba de América Latina, el programa de Luis Bilbao, director de la revista América 21. Y a las 14 va la repetición de Latido Americano. Bueno, Día del Trabajador. Sigue nublado, pero ahí andamos. Y que tengan una buena semana. Nos vamos con la Internacional, la versión tradicional.